Y ahora sí, lo tenemos al otro lado, a Emiliano Rodríguez, voz y guitarra de Folclore Vivo. ¿En la cochera están, Emiliano, ensayando? En la cochera, no, ya dejamos la cochera. ¿O ya la cochera dejaron? Hace unos años, sí. Ahora estamos en la casa de mis viejos, estamos ensayando justo, acá en una pequeña salita que tenemos, así que ya la cochera no va más. Contanos, bueno, decía un poco, antes en información, se formaron allá por el 2012, ya en varios años tocando. Contanos un poco. Nos conocimos con mi compa, con quien cantamos a dúo, hace ya como 6 años más o menos, y bueno, arrancamos de a poco entre los dos, después fuimos sumando músicos primero, que después terminaron siendo amigos también, que eso es lo mejor, así que primero se sumó Martín Garro, para meter la parte de la percusión. Después, al tiempo, Gustavo Barroso, que bueno, es un gran violinista de la localidad de Punta Alta. Y bueno, y último se sumó Fernando Miró, otro gran músico, muy conocido por muchos en el ambiente. Así que bueno, ahí quedó conformado el grupo, ya hace más o menos 2 años, o 3 años que estamos así los 5. Tu compa, Juan Sosa, ¿no? De Pedro Luro. Así es, Juan Sosa, de Pedro Luro. Eran noches de peña que tocaban los dos. Y así nos conocimos, no podía ser de otra forma. Fue cada uno por su cuenta a cantar en una peña, acá en el comedor de la universidad, la Agropeña. Y ahí nos conocimos, sí. Y bueno, ahí empezamos a partir de ahí empezamos a juntarnos de a poco. Y bueno, y entablamos una muy linda amistad. Y bueno, que perdure todavía. Está muy bien, bueno, una banda es una banda de amigos también, ¿no? Seguramente, sí, así por lo menos fue conformando la nuestra. Habrá, hay también quienes se juntan solamente como, bueno, a tocar solamente, pero nosotros por suerte compartimos otras cosas también. Aparte vienen de familias de guitarreros también, de bailarines. Exactamente, sí, tenemos en común eso, sí. Tanto el padre de Juan como mi padre son, bueno, de guitarreros, tocan la guitarra, cantan. Bueno, de familia, mis hermanos, los hermanos de Juan también, hermanas. Martín también viene de familia, él ha bailado siempre, también el padre también es guitarrero. Así que sí, tenemos eso en común y seguramente eso es lo que hace que nos llevemos tan bien en lo que hacemos. Y porque, bueno, compartimos eso que viene, que se transmite de generación. Y bueno, lo compartimos. Así que bueno, eso seguramente es lo que nos une tanto. Bueno, distintos festivales folclóricos, Cosquín, Teatro Municipal. Tuvimos la suerte, sí, este verano, en enero, de participar en el certamen que se organiza. Fuimos primero a la sede de General Hacha, La Pampa. Ahí tuvimos la suerte de quedar primero. Así que por eso tuvimos la posibilidad de viajar a Cosquín y bueno, y tocar en ese escenario tan mágico, mítico. Tan mítico. Exactamente. Así que bueno, fue una experiencia increíble, muchos nervios, salieron algunas cosas medio un poco, algunos desajustes obviamente producto de los nervios, era la verdad que era una sensación muy muy rara estar la primera vez, ¿no?, de estar en ese lugar, así que, pero bueno, lo pudimos disfrutar después del primer tema. Hicimos 2 temas, el primero, bueno, estuvimos muy nerviosos, el segundo ya lo disfrutamos mucho y bueno, después obviamente estuvimos ahí compartiendo con músicos, visitando peñas, tocamos en peñas de alrededor, así que bueno, fue una linda, muy linda experiencia, y fue la primera, que eso fue lo importante, así que bueno, ahora veremos cómo sigue, si nos vamos a presentar nuevamente o no, para el próximo certamen, pero bueno, más que nada la experiencia, ¿no?, más allá del resultado, de la competencia, lo importante, lo lindo fue haber vivido esa experiencia. Disfrutarlo. ¿Y qué estilo de folclore tocan? En un folclore es muy amplio. Hay un montón. ¿De qué estilo van ustedes principalmente? ¿O qué discos le gusta escuchar? ¿O qué artista en común tienen? Sí. Nosotros nos abocamos, pues se fue dando, no lo buscamos tampoco, se fue dando así, siempre un repertorio principalmente bailable para las peñas y demás. Fue como lo primero que teníamos a mano, siempre nos presentábamos en peñas. Y bueno, y hay como una... se juntan los bailarines, los músicos, se forma como una simbiosis interesante que, bueno, es necesario las dos cosas, ¿no? Para nosotros, cuando vamos a una peña y vemos mucha gente bailar, nos gusta mucho, y a la gente obviamente le gusta ir y bailar, entonces, bueno, nosotros entablamos como una relación muy muy fuerte con los bailarines, así que, bueno, nuestro repertorio siempre se caracteriza por ser festivo, por ser para bailar, y bueno, dentro de todo lo amplio que que es el folclore, nosotros tratamos de rescatar algunas danzas que son, tal vez, que se le llaman danzas tradicionales, que se hacían y se bailaban hace muchísimo tiempo, que se empezaron a perder un poco, y bueno, y ahora nosotros y hay otros grupos también en todo el país que para cada tanto las reflotan, y bueno, ya la gente, los que son bailarines y que bailan en algunas agrupaciones y demás, generalmente, bueno, veo que se aburren de bailar siempre lo común, chacarera, gato, y bueno, entonces les gusta mucho bailar otro tipo de danzas, y la verdad que son muchas, si uno se pone a investigar hay un montón, muchas, y bueno, entonces básicamente rondan eso, en hacer, sí, chacareras, gatos, nos gusta, y también empezar a tratar de reflotar algunas danzas, y bueno, con eso más o menos nos vamos acomodando para cada festival, depende, ¿no?, donde uno va, tampoco puede hacer el mismo repertorio a donde va, pero más o menos nos manejamos siempre en el ambiente de peñas y festivales, así que bueno, en ese sentido siempre vamos por ese lado. Y después el grupo, bueno, tenemos desde un principio los dos, tanto con Juan como yo, tuvimos como los referentes del dúo Coplanacu, y bueno, y siempre arrancamos en un principio cantando los temas de ellos y demás, después tratamos de irnos un poco ahí para no caer en hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, en un principio es como los referentes que tenemos nosotros y nos gusta muchísimo. ¿Y qué se va a encontrar la gente en el show Esperando al Sol del 25? Bueno, contanos un poco primero, ¿qué se trata? Sí, sí. Es un festival que organiza una agrupación muy ya muy antigua acá en la ciudad, tiene muchos años, y hace mucho que organizan este festival todos los 24 de mayo. Y bueno, es el festival más grande que hay acá en Bahía en cuanto a folclore, y que siempre viene algún artista, algún artista nacional, así reconocido a nivel nacional. En este caso viene un artista de Buenos Aires que se llama Juanjo Abreu, que en el ambiente de bailarines, de peñas, es muy conocido. Y bueno, vamos a tener ya, nosotros es la tercera, creo que es la tercera vez, tercer año consecutivo que tenemos la posibilidad de estar en este festival. Y bueno, vamos a estar junto a otro grupo de acá de Bahía que además de ser grandes músicos y bueno, muy, muy buen grupo, que se llama Evolución Folclore, también en este tiempo hemos entablado una relación muy linda de amistad, así que bueno, va a ser una noche muy muy linda, nosotros lo vamos a disfrutar mucho. Va a ir mucha gente, como siempre ese festival junta, no sé, 500, 700 personas, es muy grande, así que bueno, obviamente todo el que no haya ido nunca está totalmente invitado, es el 24 de mayo, en el Salón de Tiro Federal, Newton 1081, si no me acuerdo mal. Y bueno, va a ser una linda, la verdad que una linda noche, y para disfrutar de un artista muy reconocido en el folclore, de actual, digamos, como es Juanjo Abreu, y bueno, y grupos acá de Bahía, como nosotros, Folclore Vivo y Evolución Folclore, que vamos a también acompañar y a dar el marco para bailar, para disfrutar de una linda noche. Qué importante el folclore contemporáneo, que en su momento con Soledad, bueno, Abel Pinto, los primeros discos, Rally Barrio Nuevo, y cómo se fue acaparando a los jóvenes. Exactamente, sí. Se está dando, yo creo que en este momento hay como una ola de gente joven nuevamente en el folclore. Eso está bueno, se va dando como de manera cíclica. Yo veo, por lo menos, bueno, nosotros que nos movemos siempre en este ambiente, que solemos ir a festivales, bueno, por ejemplo, Cosquín, cuando fuimos ahora. La verdad que el 70% del público que hay en Cosquín es joven, es gente joven, o sea, no uno por ahí piensa, bueno, estuvo siempre esa idea de que el folclore es para gente grande y demás, pero bueno, no, en la realidad, en lo concreto, siempre la juventud, y más, por ahí no sé si tanto en estas, es algo muy natural, la gente joven esté metida en los folclores, así que sí, hay mucha movida. La juventud, y acá mismo en Bahía Blanca también hay peñas, se organiza peñas en el comedor universitario, en el club universitario también, y bueno, concurre generalmente mucha gente joven también. Y también grupos de baile de mucha gente joven, que sorprende también. Exactamente, acá en Bahía hay muchísimos, son muchos los grupos de baile, y bueno, sí, siempre tienen vendidas en las inferiores de las academias, de chiquititos siempre arrancan, o sea, todas las agrupaciones tienen nenes bailando. Y bueno, y a partir de ahí es como, se termina siendo como si fuera un club de fútbol, arrancan desde chiquititos y están siempre bailando, algunos toda la vida, en una agrupación. Exacto. Bueno, es muy lindo, sí. Emiliano, viajan, compiten. Contame algo de la banda, de, sí. No sé, quién es el que escribe, el quién es el matero, quién es el que hace el asado. Contame lo que vos quieras contarme. Bueno, en cuanto a la escritura, ahora por suerte estamos empezando, tanto Juan como yo, tenemos algunos temas escritos. Justamente estamos preparando ahora para el 24 de mayo. La idea es presentar un repertorio con la mayor cantidad de temas propios. Y bueno, la verdad que por suerte a los dos se nos despierta esa necesidad de escribir, de plasmar lo que nos pasa, lo que vivimos. Y bueno, vamos a ver ahora el 24 qué es lo que podemos hacer. Creo que van a ser más o menos 8 temas propios, así que la verdad que es bastante. Venimos haciendo 1 o 2. Bueno, ahora estamos, esperemos que llegar, porque bueno, somos un grupo, además de bueno, de estar con la música, cada uno tiene su trabajo, no nos podemos dedicar exclusivamente, entonces obviamente se complica el tema de los tiempos, días de ensayo y demás. Entonces bueno, esperemos llegar bien, pero sí, yo creo que vamos a poder presentar lo que nosotros queremos el 24, y bueno, y a partir de ahí cambiar, renovarnos, ¿viste? Está bueno siempre renovarse y empezar a hacer otro tipo de otros temas nuevos. No sé qué más te puedo contar, es una de las cosas. Algo que con Emiliano, ¿me escuchás? Me parece que se cortó, ¿no? De comunicarnos de vuelta para ya despedirnos con Emiliano. Recordemos que Esperando al Sol del 25, Huella Sureña, más de 47 años, organizando el número 32, Festival Folclórico, varias bandas en vivo, lo que va a estar Folclore Vivo el 24 de mayo en el Club Tiro Federal. Vamos a poner un poquito de tema musical, intentemos comunicarnos ya para despedirnos con Emiliano Rodríguez, la voz y guitarra de Folclore Vivo. Seguimos escuchando su música y venimos. Ahora sí, volvemos a la comunicación, un pequeño impasse. Puede pasar, pasa en los recitales, pasa en la radio. Le iba a preguntar algo que tienen en común, no sé, ahora que viene el Mundial. ¿Se juntan a ver los partidos de Argentina, por ejemplo? ¿Juegan al fútbol? Algo que me quiera. La verdad que, bueno, no sé, sí, vamos a ver, porque va a ser, bueno, el Mundial es cada 4 años y nosotros más o menos hace ese mismo tiempo que claro, empezamos como banda, así que va a ser la primera vez. Así que, no sé, veremos qué... Es buena pregunta, la verdad que eso no sé si nos juntaremos o no, o bueno, obviamente cada uno también tiene otro grupo de amigos y demás, así que en algún partido, eso es, nos gusta mucho juntarnos, nos juntamos a comer, compartimos con las familias de cada uno, así que seguramente se va a dar. Emiliano Rodríguez, te quiero agradecer un montón estos minutos, la mejor de las suertes para el 24 de mayo, invitarlos a todos al Club Tiro Federal. Y los dejamos ensayar un poco más. Los lunes son el día que se juntan a ensayar. ¿Emiliano? No. Me dice que se cortó, ya nos queda casi tiempo. Intentar comunicarnos. Como decíamos, entonces el 24 de mayo, Club Tiro Federal, los esperamos para ver Folclore en vivo. Y esta muy buena banda de folclore. Como decíamos, lo repasamos: Juan Sosa en guitarra y voz, Emiliano Rodríguez, voz y guitarra, Martín Garro en percusión, Gustavo Barroso en violín, Fernán Miró es uno de los grandes músicos, tiene Bahía Blanca, bandoneón, violín, guitarra y voz. Vamos a intentar, sí, para despedirnos, a ver si podemos comunicarnos de vuelta. Como decíamos, pasamos un programa cargadito de varias cosas. Agradecerle a Oscar Rogelio Quiroga, si nos está escuchando, su minuto de su tiempo para hablar un poco de fútbol. Recordar, saludarlos a todos, porque hoy se conmemora, como decíamos, el Día del Futbolista Argentino, así que saludos a todos. Y vamos a comunicarnos, la tercera es la vencida, será así, a ver si lo podemos escuchar. Sí, sí, que no hay dos sin tres. Emiliano Rodríguez, me queda despedirte, pero no podíamos despedirnos. Bueno, nos vamos a despedir entonces, dale. A ver si nos permite la línea telefónica. Puede pasar. Bueno. Éxitos, sí, bueno. Y la mejor de la suerte y felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Bueno, muchísimas gracias por nosotros para charlar un rato y que nosotros podamos contar historia y difundir un poco lo que hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Sé que estuvieron pasando los temas y demás, los estuve escuchando, así que bueno, muchas gracias. Y te espero todo acá en vivo, los espero acá en vivo para tocar un... Dale, nos comprometemos a ir en algún lunes próximo a tocar algo ahí en vivo, totalmente. Sí. Emiliano, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mati. Nos vemos. Ahí está.